Clase, en el cuento, ¿hay una chica o hay un chico? Hay una chica en el cuento. ¿Cómo se llama la chica en el cuento? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Olga, se llama Olga. Sí, ¿y dónde vive Olga? Clase, ¿dónde vive? ¿San Diego, California? Sí. ¿Y cómo es? This question is important because we sort of have a question like it in English, but we usually don't use it. So I just want to point out the meaning of that question again. Sometimes somebody's already taken a test and you haven't taken it yet, and you want to say, "How's the test?" Right? And by that you mean, "What is the test like?" Or maybe somebody has had a teacher, like somebody, maybe your older brother or sister had me before. And you want to say, you find out that you have me as a teacher, and you say, "How is Mr. Hawkins?" And what you mean by that is, "What is Mr. Hawkins like?" And so we sometimes use the question, "How is," when we want a description, but most of the time we say, "What is he like? What is it like?" In Spanish, that doesn't exist. In Spanish, if you want to know what something is like, you don't say, "What is it like?" You say, "How is it?" ¿Cómo es Olga? In this case. Now, if I wanted to know how she was doing today, I would say, ¿Cómo está Olga? So it's always clear whether we're talking about how is she doing today, ¿Cómo está? Or how is she as a person, what is she like, ¿Cómo es? All right, we've got plenty of time to absorb that. That'll come up again later in the year, but I just thought you should be aware that I'll be using that question, ¿Cómo es? Quite a bit. ¿Cómo es Olga, clase? ¿Es una chica normal o es una chica famosa? No, es normal, es normal. ¿Y clase? ¿Es alta? ¿Baja? ¿Cómo es? ¿Es alta? ¿Es muy alta? ¿No? ¿Es bastante alta? Bastante alta. Ok, clase. ¿Es tonta o inteligente? ¿Tonta o inteligente? ¿Inteligente? ¿Es súper inteligente? ¿Muy inteligente? ¿Como Einstein o como el señor Hawkins? ¿O...? Es bastante inteligente. No es muy inteligente. No es súper inteligente. Es bastante inteligente. Sí. Y clase, ¿es fea o es bonita? ¿Es fea o bonita? ¿Bonita? Sí. ¿Muy bonita? ¿Como Jessica Alba o Eva Longoria? No, es bastante bonita. Sí. Entonces, Olga es una chica más o menos normal, ¿sí? Bastante inteligente, bastante bonita, bastante alta. Bastante must mean what? Kind of, or she's bastante inteligente would be she's pretty intelligent. Okay, good. And bastante really means enough. So we're really saying intelligent enough. But in English, we would probably, in this case, we would translate it as pretty intelligent, or rather intelligent, somewhat intelligent, that sort of a thing. Bastante inteligente, bastante alta, bastante bonita. Olga, ¿vive sola o vive con su familia? ¿Vive con su familia? Y normalmente, clase, Olga, ¿saca notas buenas o saca notas malas? Sí, saca notas buenas, normalmente, saca notas buenas. Sí, ¿estudia normalmente o no? Sí, estudia. Sí, ¿estudia para la clase de inglés? Sí, ¿estudia para la clase de matemáticas? Sí, ¿estudia para la clase de arte? Sí, ¿estudia para la clase de ciencias? Sí, estudia para todas las clases, ¿no? Pero no estudia para la clase de español. Nunca, nunca estudia para la clase de español. Y clase, Olga tiene una rutina, ¿no? Sí, tiene una rutina. En un día normal, ¿a dónde va? ¿A dónde va primero? ¿A dónde va primero? ¿Clase? ¿Va al centro primero? ¿First? ¿Primero? No va al centro comercial. En un día típico, un día normal, ¿a dónde va? A la escuela. Sí, normalmente. En un día típico, un día normal, va a la escuela. Y después, ¿a dónde va? ¿Clase? ¿A dónde va después? No, no va al centro comercial. It was a long time ago, wasn't it, that we told the story? A casa, sí. En un día típico, va a la escuela, va a su casa, sí. Y en casa, sí. Estudia, sí. Va a la escuela, va a su casa, estudia para todas las clases, menos el español. Estudia para la clase de arte, estudia ciencias, matemáticas, pero no estudia español. Y después, ¿qué hace? ¿Qué hace? What does she do? ¿Qué hace después? Sí. No, no va al centro comercial. Primero, antes de ir al centro comercial, ¿qué hace? What does she do? ¿Qué hace? Is what that means. Sí. Estudia y después, sí. Come con su familia. Y después, ¿a dónde va a clase? ¿A dónde va a clase? Después de comer con su familia, ¿a dónde va? Al centro comercial. Va al centro comercial. Sí. En un día típico, un día normal, es su rutina. Va a la escuela, va a la casa, estudia, come y va al centro comercial. Clase, ¿le gusta ir de compras? ¿Le gusta ir de compras? ¿A Olga le gusta ir de compras? Sí, a Olga le gusta ir de compras. Y va mucho de compras, ¿no? Va mucho. ¿Compra mucho o habla mucho en el centro? Habla mucho. Olga no compra mucho. Olga habla mucho. ¿Va al centro comercial? ¿Va sola o va con sus amigas? ¿Clase? Sí, va con sus amigas y habla mucho con sus amigas. También habla con otras chicas en el centro comercial. Habla con otras chicas en el centro comercial. ¿Habla con chicos en el centro comercial o no? Sí, habla con chicos. Clase, ¿Olga tiene novio o no? Sí, tiene novio. ¿Y cómo se llama el novio de Olga? ¿Cómo? ¿Héctor? Ok. ¿Olga tiene novio, pero sí habla con chicos en el centro comercial? ¿Sí o no? No. ¿Did we say no? Or do you think so? Okay. I don't remember. I think in some classes it's one and some is the other. Not an important detail of the story. So we'll just let it slide. Pero clase, Olga habla con muchas personas, mucha gente. That word is one from your list. You may not have known how it was pronounced because we haven't talked about the G sound yet, but that G-E-N-T-E word is gente, and that's the word that means people. Even though it's singular, it's talking about a group of people, kind of as one mass of people. Olga habla con mucha gente en el centro comercial. Con mucha gente, con muchas personas en el centro comercial. Bueno, y un día normal, Olga va ¿a dónde? Primero, ¿a dónde? A la escuela, sí. Y después, es un día normal. Va a la escuela y va a casa o a su casa. ¿Estudia? ¿Estudia español? No estudia español. Come con su familia y quiere ir de compras. Olga quiere ir de compras. ¿Puede o no puede ir de compras? No puede ir de compras porque sus padres están en la puerta y sus padres le dicen, no puedes ir de compras. Y Olga les dice, no puedo ir de compras. ¿Por qué no puedo ir de compras? Sus padres le dicen, no puedes ir de compras. By the way, what's that S do? Puedes. Not plural. The N makes a verb plural. Yeah, anybody, everybody? You informal. You informal, right? And parents can speak informally to their kids, right? They're younger, they're familiar, they live right in the same house, they're on a first name basis. So the parents are speaking with that tú form that we've talked about recently. Okay, no puedes ir de compras. What's no puedes ir de compras, by the way? Everybody? Come on, this class. You're right. You can't or you're not able to go shopping. Good. Porque nunca estudias español. Tú necesitas estudiar español. What's tú necesitas estudiar español, everybody? Excelente. Muy bien. And that's the kind of participation we need so that I know that you guys understand. Necesitas estudiar español. Olga les dice, no, qué ridículo. No necesito estudiar. Qué lástima. No necesito estudiar español. No quiero estudiar español. Yo quiero ir de compras. What's yo quiero ir de compras mean? Everybody, quiero ir de compras is I want to go shopping. Yo quiero ir de compras. Y clase, ¿Olga va o no va de compras? Va de compras, sí. Porque sus padres están en una puerta y Olga escapa por la otra puerta. Escapa y va de compras al centro comercial. Sí, Olga va al centro comercial y habla con sus amigas. Habla con otras chicas. Habla con chicos. Habla con mucha gente en el centro comercial. Habla por teléfono. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y Olga está muy feliz, ¿no? Pero sus padres están felices. No, sus padres están muy bien, furiosos. Están furiosos. Están en la casa. ¡Oh! Olga va al centro comercial. Olga necesita estudiar español. Olga nunca estudia español. Sus padres están muy furiosos. Están enojados. Another word for that. Angry. Okay. Están furiosos. Y el padre llama a la policía. 911. Hola, policía. Sí, mi hija, Olga, hija would be daughter, mi hija, Olga, nunca estudia español. Y el policía le dice, ¿nunca estudia español? ¡Qué horror! Y el padre le dice, sí, y está en el centro comercial sin permiso. What do you think sin permiso might mean? Without permission, excelente. Está en el centro comercial sin permiso. ¿Está en el centro comercial sin permiso y nunca estudia español? ¡Ah, qué horror! Y el padre le dice, sí. Y el policía le dice al padre, necesito una descripción de Olga. ¿Descripción, clase? Ajá, you get that one. El padre le dice, mi hija Olga es bastante alta, es bastante bonita y siempre habla con la gente en el centro comercial. Y el policía le dice, muy bien, gracias, hasta luego. Y el policía va al centro comercial. Va rápidamente al centro comercial. Entra en el centro comercial. y busca a Olga. ¿Dónde está Olga? ¿Dónde está? Olga está en el centro comercial y habla con muchas personas. Y el policía va a Olga y le pregunta: señorita, ¿usted se llama Olga? Olga le dice: sí, me llamo Olga. Y el policía le pregunta: ¿y usted estudia español? Olga le dice: no, nunca estudio español. No necesito estudiar español. No me gusta estudiar español. Y el policía le dice: chic, chic, usted necesita estudiar español, y arresta a Olga. Y Olga está muy triste. ¡Ah! ¿Por qué? No, no, no, yo no necesito estudiar español. No quiero estudiar español. Y está muy triste, pero clase, Peyton Manning está en el centro comercial, ¿no? Sí. Peyton Manning tiene un amigo en San Diego. Y Peyton Manning entra, Peyton Manning está en el centro comercial y Peyton Manning va a Olga y le pregunta: ¿qué pasa, señorita? ¿Qué pasa? What's happening? What's going on? La señorita Olga le dice: oh, Peyton, yo no necesito estudiar español. Y el policía dice que necesito estudiar español. Y Peyton Manning le pregunta: ¿por qué no estudias español? Y Olga le dice: yo no necesito estudiar español porque yo practico el español. ¿Practico? What's that? Practice. But with the O on it, it would be I practice. Yo practico español con mis amigos en el centro comercial. Y Peyton Manning le pregunta: ¿practicas español en el centro comercial? Y Olga le dice: sí, todos mis amigos en el centro comercial hablan español. Siempre, siempre hablo español con la gente en el centro comercial. Y yo practico mucho y no necesito estudiar. Y Peyton Manning le dice: oh, sí, y tú hablas español muy bien, ¿no? Y Olga le dice: sí, sí, yo hablo muy bien y escribo muy bien y escucho muy bien. Y Peyton Manning le dice al policía: policía, la chica no necesita... I know that doesn't sound very good, but I have to work on my Peyton Manning imitation. Peyton Manning le dice al policía: policía, la chica no necesita estudiar español porque practica en el centro comercial. El policía le dice a la chica: no necesitas estudiar español porque siempre practicas español en el centro comercial. Olga le dice: sí, sí, siempre practico en el centro comercial. El policía le dice: no necesitas estudiar. Y clic, clic. Y Olga está muy feliz